Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Eso es lo que pedimos para vivir con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo 3 nenes, uno discapacitado. Ahora me estoy yendo acá, le está haciendo pasar su remedio que tiene que tomar sí o sí. Alguna vez se pasa media hora o antes media hora, me voy un rato y le doy, porque yo me voy un rato y ya. Tenemos que estar acá y acá no quiero traerle, porque él, por ejemplo, no puede correr. Camina, pero es poco. No puede correr. Y necesitamos para vivir. Eso es lo que necesitamos. Nada que ver lo que ellos dijeron que... Sí, ellos dicen todo al revés. Encima dijeron que... Y al muchacho que murió ni le nombraron. Y fue que adentro de la villa que ellos entraron. Y eso es una cosa que no se hace. Nos dejaron sin luz. No era la toma. Él estaba mirando enfrente de la casa de su hermana. Y ahí le dispararon. Nada que ver. Él no estaba acá de la toma. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies... Los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos. Como 5. Sí, son 5 personas. Y hay la nenita que murió, que la mamá trajo, y hay mucho herido. Eso es lo que sé. Porque uno, mi vecino. Esta nenita estaba en los brazos de su mamá y no, cuando. Estaba en un carrito y los policías avanzaron y le tiraron al piso y se ve que le pasaron encima. Porque ellos fue que atropellaron. Ellos ni avisaron ni tampoco, como dijeron, que nosotros le atacamos, nada que ver. Y ayer vinieron la policía, lo reprimieron a todos, vinieron a entrar nomás sin avisar nada y lo tiraron a tiro a todos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos. Sí, yo necesito un pedazo para mi casa porque nosotros somos de otro país, entonces el alquiler es muy caro. Y además que ganamos poco, no nos alcanza para pagar alquiler y para comer y muchas cosas más. Entonces, nos pedimos gratis. Si es que nos quiere Villa, que nos anote y que haga una vivienda para nosotros. Eso es lo que necesitamos, un hogar propio para nosotros, porque lastimosamente que el sueldo que ganamos es muy poco. Y no pedimos gratis ni tampoco, no es que queremos sacar a la fuerza de la gente. ¿En dónde trabajas? Yo trabajo ayudante de costura, que te paga una miseria. Sí. Y entonces necesitamos un lugarcito para hacer una casita, aunque sea, para librarnos de pagar el alquiler. ¿Cómo pensás que se gana esta pelea? Porque ustedes están peleando. Sí, exactamente. Yo pienso que eso depende del gobierno. Todo depende del gobierno. Si está consciente de lo que nosotros estamos pasando acá, que... Por ejemplo, que da un sí para nosotros, porque la verdad que este está vacío, a nadie le sirve. Y si, la verdad que es un local sucio. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Y que vivimos en la Villa 20, en alquiler. Pagamos de 500 a 600 pesos una pieza de 3x4 y con baño compartido. 10 familias comparten un solo baño en la villa. Y imagínate cómo está la vida. La carne está a 30 pesos el kilo, el pan está carísimo. Prácticamente ya se vuelve imposible pagar el alquiler y comer a la vez. ¿Por qué? Por el hecho de que... Cuando decís que pagan el alquiler, que estamos hablando de una pieza chiquita... Una pieza chiquita, sí. Son unos conventillos, ese famoso conventillo. Sí. Son conventillos que te subís por unas escaleras caracoles o escaleritas chiquititas, así. Yo por mi fisonomía misma, así que me cuesta poquito subirme, pero igual lo hago. ¿Y en esas habitaciones viven cuántas personas? Viven y bueno, forma, ¿no? Básicamente una familia. Básicamente una familia. Ya esté compuesta por 1, 2, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Viven así. Pero una familia, claro. Una familia en una pieza. y el que tiene un hijo. Yo en mi caso somos mi mujer, una hija de un año y yo, nada, somos tres nomás. Pero hay gente que tiene cinco hijos, hay gente que tiene cuatro hijos, hay gente que tiene también como yo un hijo, pero ¿qué pasa? Son habitaciones pequeñas, techos de chapa. En estos días vos sabés que el calor era sofocante, pues ni siquiera ventana tienen las habitaciones. Era sofocante porque, como podrán, y también como estos terrenos son están más o menos bajo el nivel de la calle, ¿verdad? Y por ende parece que se siente más la humedad, que sube la humedad, que va, y por eso te digo, cuando hace calor te ataja, te es sofocante. Esta descripción de más que vivir es sobrevivir, una supervivencia, el más apto, una supervivencia. Es lo que llevan a que los impulsa acá a buscar una solución. Y por lo es más, el verano, en febrero del año pasado, yo tengo una camarita similar a esta que me había ganado en una radio. Nos inundamos en febrero del año pasado. Este febrero va a ser un año. Te quiero mostrar, porque yo estoy en la parte baja donde alquilamos. Sí. Si hubiese mostrado, pero hasta acá yo estaba en el agua. Arriba de la cintura. Arriba de la cintura. La cama, vos sabés que menos mal tenía una soga y con unos pedazos de cable de la larga que teníamos, até el colchón como pude, sí. Y lo até por el techo para que no se moje. El colchón, lo único que salvé fue el colchón, porque por lo menos para que cuando acampe, subirme en la pieza de alguien, tirar el colchón y dormir con mi mujer, cuando eso mi mujer estaba embarazada. Que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. No, gendarmería no. Estuvieron la Policía Federal y la Policía Metropolitana. La Federal. Decían que habían entrado también a la villa. Sí, entraron. Mi sobrino estaba acá enfrente mismo, hay una casa de tres pisos, dice, se vende. Sí. Cuando le ven, porque mi cuñada está embarazada de 8 meses y tiene un hijo de 1 año 8 meses. Sí. Cuando lo vio, la señora que corría con el bebé le dijo, vení, métete en casa. Y la alzó en el tercer piso. Sí. Y en el tercer piso le tiraron una piedra por la ventana. Y no una piedra, un... ¿cómo? El gas pimienta ese. Y se metió ella estaba con el bebé. Estaba con el bebé, sí. Escondida en una pieza y le tiraron por la ventana. Adrede, eso yo escuché. Y mi sobrinito se desmayó, mi hermano también, mi cuñada, todos los 10 que estaban dentro de la pieza cayeron todos desmayados. Y mi sobrino lo hizo, subieron a socorrer y le llevó a una vecina y lo tuvieron que bañar, lo tuvieron que hacer masaje, poner alcohol, todo para reanimarlo de vuelta. Y eso pasó con la mayoría de las casas que están en la parte de adelante. Claro, de adelante. Cruzando el puente, digo. Y la policía lo hacía adrede. Lo hacía adrede porque apuntaban para tirar el gas pimienta sí. A las ventanas. Tiraba y se metía en las ventanas. Y la gente desesperada salía. Por eso la boliviana que le tiraron y murió, se cayó de arriba. Porque le tiraron gas pimienta. Se cayó de arriba de. Sí. De allá arriba. Mirá, imagínate la distancia, sí, del puente. Porque ella se iba a ir al barrio de vuelta y la policía empezó a tirar. Le tiraron en el brazo y aparte del gas pimienta que tenía, le estaba intoxicando, se desvaneció, se cayó de la altura y más que la bala. Le mató el gas pimienta y la caída. Pero hubo muchos heridos, porque lo primero que se dice son dos muertos. No, hasta ahora son tres muertos. Horror, ahora tres muertos. Y ellos supuestamente nos iban a reprimir. Nos dijeron, así como estamos ahora. Hasta hoy, por eso ahora nosotros estamos ahora. Más o menos, porque hoy nos dijeron que a las 5 van a volver a reprimir como ayer. Recién nos llegaron el aviso de que a las 5 van a volver a reprimir. Ahora la amenaza de que los van a reprimir. Claro, a las 5. Y ayer fue así, dijeron, no le vamos a reprimir, estamos esperando una orden. La orden llega y después vemos qué hacemos. Pero ¿qué hicieron? Ninguna orden, nada. Aparecieron como si nada de acá, se levantaron como... Era como una película de guerra, porque estábamos sentados ahí y de repente cuando dimos vuelta a mirar ya estaban acá encima apostados. Nuestro. ¿Sabés que tuvimos que trepar la reja que está acá? Tuvimos que usar un lodo, mi mamá con 60 años se tuvo que trepar por ahí para que la podamos sacar, si ya, porque mamá es asmática. Sueñan los nadies con salir de pobres.

poco o mucho que yo haga acá es para subsistir. A llevar a cabo para encubrir a la policía asesina. Nosotros estamos tratando de que haya una diversidad, no solo... Pensar que el 12 de octubre no es una fecha de celebración. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde de una manera muy particular, porque a veces los protagonistas son los que deben hablar y a través de su propia palabra nos llevan a pensar, a repensar y visualizar un déficit habitacional que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires y en el territorio federal. En el día de ayer nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina se acercaron a Villa Soldati y escuchabas los testimonios abrazados por la poesía de Galeano, los nadies. Fabio, Rosa, Carmen, Gloria, Susana, María y muchos otros que luchan por una vivienda digna eran los que le ponían voz a esta editorial del día de hoy. Le ponían cuerpo a sus derechos, su búsqueda incesante para que se cumplan. Y en el día de hoy, nuestros compañeros de Recuerdo Informativo hacían un profundo análisis. Nosotros vamos a darle continuidad. Y como te decía, los protagonistas son los que se enfrentan con esta realidad cruda que los golpea todo el tiempo y que nadie tira la toalla para ver cómo resisten mientras las políticas y el modelo los aplasta todo el tiempo. Escuchamos, si te parece, Rubén, a Fabián y Rosa, que van a contar cómo fue la represión que en el día de ayer, más allá de la patria futbolera en el que todo el mundo hablaba si se definía el campeonato entre Estudiantes y Vélez, y la vuelta a Independiente, esto sucedía sin tanta cobertura periodística en los medios masivos, en la televisión pública. Esto no sucedía en lo privado, pero sí en lo público, se lo comía el fútbol. Pero esto estaba pasando en Villa Soldati y nuestros compañeros estuvieron presentes y hablaron, como te decía, con Fabio y Rosa, que van a contar cómo fue la represión y que hay más heridos de lo que se dice oficialmente. Vinieron la policía, lo reprimieron a todos, vinieron a entrar nomás sin avisar nada y lo tiraron a tiro a todos, es lo que hicieron, se metieron hasta la villa, hicieron un quilombo y hoy ni dieron la cara, desaparecieron todos, ninguno están ahora, lo mandaron a la policía metropolitana nada más acá, están ellos nada más. Ayer estaba la federal, estaba gendarme, estaban todos ayer, y hicieron un quilombo y desaparecieron todos hoy, porque... El quilombo que hicieron fueron ellos. Ellos dijeron que los pibes de acá, que están en la toma, hicieron quilombo, pero no fue así. Ellos hicieron quilombo y después desaparecieron. Porque dejó, ¿cuánto? Como 5 muertos dejó. Y ahora no está ninguno. Desaparecieron todos, no quieren dar la cara. Vos me decías recién que, por supuesto, los medios están planteando que son 2 los muertos.

¿Y en esas habitaciones viven cuántas personas? Viven de una bueno, forma, ¿no? Y bueno, y, básicamente una familia. Básicamente una familia. Ya esté compuesta por una, dos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos. Viven hacinados. Pero una familia, juntos, claro. Una familia en una pieza. Y el que tiene un hijo, yo en mi caso, somos mi mujer, una hija de un año y yo. Somos tres nomás. Pero hay gente que tiene cinco hijos, hay gente que tiene cuatro hijos, hay gente que tiene, también como yo, un hijo, pero ¿qué pasa? Son habitaciones pequeñas, techos de chapa. En estos días vos sabés que el calor era sofocante, porque ni siquiera ventana tienen las habitaciones. Era sofocante porque, como podrás ver, y también como estos terrenos son están más o menos bajo el nivel de la calle, ¿verdad? Y por ende parece que se siente más la humedad, que sube la humedad, que va, y por eso te digo, cuando hace calor te ataja, te es sofocante. Esta descripción de más que vivir, sobrevivir, una claro. Supervivencia, el más apto, una supervivencia. Es lo que llevan a que los impulsa acá, a buscar claro. Una solución. Y por lo que... Es más, el verano, en febrero del año pasado, yo tengo una camarita similar a esta que me había ganado en una radio. Nos inundamos en febrero del año pasado. Este febrero va a ser un año. Te quiero mostrar, porque yo estoy en la parte baja donde alquilamos. Sí. Si tendría acá, si hubiese mostrado, pero hasta acá yo estaba en el agua. Arriba de la cintura. Arriba de la cintura. La cama, vos sabés que menos mal tenía una soga. Y con unos pedazos de cable de la larga que teníamos, até el colchón como pude, sí. Y lo até por el techo para que no se moje el colchón. Lo único que salvé fue el colchón, porque por lo menos para que cuando acampe, subirme en la pieza de alguien, tirar el colchón y dormir con mi mujer. Cuando eso mi mujer estaba embarazada. Cuando uno escucha estos testimonios, empieza a brotar una bronca que quiebra lo reaccionario o lo canallesco en la búsqueda de intereses políticos particulares, perdiendo de vista el interés general. Aquí fusilaron a personas y fusilaron sueños. Y es muy estúpido quedarnos en la superficie de una discusión política cuando el problema es grave. Estamos hablando de una emergencia habitacional, un déficit. Por eso en la segunda hora vamos a estar escuchando la palabra de Rodolfo Livingston antes que arribara a un avión, hablaba con nosotros sobre la vivienda, darle cuerpo a la palabra vivienda y estos derechos vulnerados. Escuchamos a María. Porque tanto se ha hablado desde la mirada al hombroso, como lo decía Gabo Ferro, de ver al otro como un degenerado, como un enemigo a derribar, de las personas que vienen de otros países perdiendo toda humanidad, perdiendo el eje de vivir con dignidad, que tenemos todos. Luego nos podemos quedar en los nacionalismos baratos y en la patria grande. Pero si no miramos la patria chica, estamos en un gran problema. Escuchamos a María, que hablaba con nuestros compañeros de la siguiente manera. Estoy sufriendo así también. Entonces, venido, señorita. A ver, suerte puede ser, siquiera un pedacito puedo agarrar o me pueden dar. Puedo venir con mis nietos. ¿Puedo venir con su nieto y dejarle un lugar para vivir a su nieto? Tengo 10 nietos aquí. 10 nietos tiene. Puro argentinos. Tengo 7 varones, 3 mujeres. Sí. Ojalá pudiera tener este lugar. Ojalá, suerte sería, señorita. Ojalá Dios me escuchara. Ayer en la represión usted estaba, vio por la tele. No, en la tarde hemos venido nosotros, nos hemos escapado porque hemos venido con 4 nenes. Ahora le hemos dejado a 2 durmiendo. Ahora hemos venido con 2. ¿Y cómo hicieron ayer? ¿Por dónde se escaparon? No, nos escapamos nosotros. Nos hemos escapado. Estaba acá, sabía mucho. nos estabas de miedo, pues. Nos hemos escapado. ¿Ahora tienen miedo? Sí, tengo miedo. Por ahí nomás una bala cae o algo nos mata, algo nos hace. No, da miedo. Me da miedo, padre. Quisiera vivir en buenas condiciones, digo también. Para mi muerte siquiera quisiera estar tranquilito, digo. Pero no, ¿qué voy a hacer? Estoy así un poco triste caminando. He venido por eso. ¿Por qué estás triste? Porque no tengo casa. No tengo nada. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Se derrumban los sueños. Cuando crece el interés privado, la propiedad privada, y no poder alcanzar esa meta, cumplir esos sueños. Vamos a escuchar a dos hermanas que van a mencionar que no tienen otra opción que seguir luchando contra el fusilamiento de los sueños. Y también a Noemí, a Natalia y a Mari, hablando del Instituto de la Vivienda. Mecanismos del Estado que no alcanzan, en las que la respuesta se reproduce en todos los lugares del país. Lo hemos visto también en Jujuy cuando estuvimos con Rodrigo Pagalday y estuvimos en un asentamiento y en un plan federal de viviendas, donde las personas tomaban esas viviendas aún no terminadas por la necesidad. Y esto se reproduce. Por eso el Instituto de la Vivienda cumple el mismo rol que todos los instrumentos que tiene el Estado. Es decir, anótese y siga participando. La verdad que bueno, por la necesidad a veces uno tiene que soportar cosas y bueno, estamos acá luchando para que nos puedan no regalar, porque nosotros no queremos que nos regalen, queremos tener la oportunidad de pagar algo, de que de alguna forma u otra nuestros hijos puedan tener la posibilidad de vivir saludablemente, de tener un lugar donde está. ¿Ustedes son de acá, son de allá enfrente? No, nosotros somos de allá, de allá, de Soldati. Soldati. Sí. Nosotros somos tres hermanos, uh-huh. Y los tres tenemos hijos y vivimos en un terreno de 6x6 que vivimos mi mamá, sí, su familia, mi hermana con sus hijos en dos piezas. Uh-huh. Y no se puede vivir porque ella tiene sus hijos, yo tengo los míos, pelean y todo eso. Y entonces por eso queremos luchar por... Sí. Porque también, como dice ella, no queremos que nos regalen nada así, o que nos den un pedacito de tierra y nosotros podamos salir adelante como sea, porque no estamos pidiendo ni que, como dicen todos, que todos los que estamos acá queremos plata. No queremos plata nosotros, queremos un lugar a donde vivir, nada más. ¿Desde cuándo están ustedes? Desde ayer. ¿Cuando fue la represión estaban con los chicos? Sí, no les importó nada que estén los chicos, igual vivieron. Igual tiraban todo. ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron que escaparse? ¿Para qué lado corrieron? Para allá corrimos todos. Todos corrieron para allá porque se venían todos de todos lados, empezaban a meter por todos lados y corrimos todos para allá. Pero igual no les importaban si estábamos con chicos, ¿no? Porque varios que cayeron, no fueron los únicos que murieron ahí, porque por otro lado, por allá también le pegaron mucho a gente que caía al piso. Caían al piso y la agarraban entre todos y te pegaban con los palos, con todo, no les importaba. Hay muchos heridos, sí, no les importaba nada. Y eran ellos los que tiraban, porque una piba también cayó desvanecida y ellos no hacían nada por ayudarlo, la tenían que levantar a la gente y llevarla hasta conseguir un auto. Hay muchas mujeres, veo, ¿no? Sí, generalmente, bueno, las mujeres somos las que apoyamos a los hombres porque nosotros somos una familia y nos apoyamos mutuamente con los chicos. Bueno, estamos acá tratando de que, bueno, se pueda llegar a algo que, bueno, beneficie a todos también, porque, no sé, queremos que, como ya te vuelvo a repetir, que nuestros hijos tengan el derecho también de vivir sanamente, de estar en un lugar bien, que quizás, bueno, nosotros no pudimos tener la oportunidad y bueno, queremos que ellos de alguna forma u otra, y lamentablemente es una manera en la cual no te queda otra opción, porque alquilar te piden 3,000 pesos, ya buscamos muchas opciones y bueno, lamentablemente no hay otra opción. Yo desde hace 3 años, yo desde que estoy embarazada me empecé a mover, fui al IBC, mi marido, el Instituto de la Vivienda. Mi marido en ese momento estaba trabajando en blanco. Yo fui, planteé mi problema de que vivía con mi suegra, con él tiene 8 hermanos, que no podía estar viviendo ahí. Y me tiren de acá para allá, que no hay en estos momentos plata para dar un crédito, que te dicen que sí, que no, hace 3 años y todavía no veo nada. O sea, ellos te dicen que primero están construyendo, que te van a dar, que sí, que más adelante. Pasaron 3 años y yo sigo yendo, sigo hablando, sigo comentando que yo no puedo estar más ahí, y me vuelven a reiterar lo mismo. Entonces, esos planes que dicen de vivienda, sinceramente no está funcionando como realmente, según el gobierno, tendría que estar funcionando. O sea que no hay ninguna opción. No, porque yo ya lo planteé ahí, lo planteé en la Defensoría, en muchos lugares, yo ya anduve, porque, o sea, esto yo, como yo te digo, esto ya es lo último, la última opción, porque yo ya fui, averigüé. Anduve, no es que soy una chica que no va a ir a averiguar, que caiga todo de arriba, como dicen algunos, no. Bueno, ahí escuchábamos a las personas que están resistiendo en Villa Soldati. Tiene mucha similitud con testimonios que hemos escuchado en todos los años que venimos trabajando aquí en Moreno, aquí en el distrito, donde hay mucha, pero mucha similitud. Por ejemplo, la instancia de estos instrumentos institucionales, que es anótese para los planes de viviendas que no alcanzan. Sobre este tema vamos a estar escuchando en la segunda hora a Rodolfo Livingston para hablar de la vivienda digna, y de los mecanismos que hacen que no se llegue a esa instancia para los sectores más vulnerados. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Y copiando a un separador, nos vamos a un tema musical de Silvio Rodríguez, si no me equivoco. Bueno, algo va a elegir mi compañero Rubén Bustamante. Y luego nos vamos al espacio publicitario, como se está diciendo en estos momentos, por la ley de medios. Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. La ciudad se desangra y parece que no había nadie cuando partieron un alma contra la acera, cuando surcaron el aire gaviotas muertas. Tratan de convencernos de que aquí no pasa nada, mientras la ciudad muere hay quien ya clama venganza. Se empeñaron en matarnos la ideología, y no contentos ahora mandan sus perros de cacería. Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. Dentro de poco toque de queda y refugios que arden. Respondamos antes de que se haga tarde.

reguión, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón. Domesticando la razón, me gusta mucho esa frase. Continuamos en Nunca es Tarde, se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. El día martes terminábamos hablando con Claudio Ayorno de Proyecto Sur, que nos señalaba lo que iba a suceder en el Estadio de Ferro, en la cancha auxiliar, y Solanas ya es candidato a presidente. Y el día viernes, no, el día viernes, no, en realidad el martes, habló un extenso discurso, luego de que lo hicieran Victoria Donda y Claudio Lozano y Masitelli, habló Pino Solanas sobre el modelo, las diferencias que hay con el modelo instalado que lleva adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente, el país que recibimos, y sin desconocer los avances que se hicieron en estos años, la Argentina es hoy un país en buena medida entregado y invadida por todo tipo de corporaciones transnacionales que se llevan la riqueza que produce el pueblo argentino y a la vez se llevan los recursos estratégicos no renovables y se los llevan sin control público a simple declaración jurada. Yo he oído decir varias veces a la señora presidenta que había que defender el modelo. Algún compañero joven me tocó el brazo y me dijo a qué modelo se refería. Porque si el modelo al que se refiere la presidenta es un modelo que ha llegado a acumular reservas en el Banco Central por más de 50 mil millones de dólares, y tiene la otra contracara, la mancha negra de 700 mil niños desnutridos que para el resto de su vida tendrán una limitada formación neurológica e intelectual, porque en esta fábrica de proteínas, canalla e hipócrita hasta los tuétanos, les han negado el alimento necesario. ¿Cómo es posible, me preguntan los jóvenes, que con semejante riqueza acumulada y las decenas de millones de dólares que se van en minerales y que se van en otras riquezas, cómo es posible que las tres cuartas partes de nuestros jóvenes están tercerizados y no tienen cobertura social? Mientras en estos momentos sigue la toma en Villa Soldati, no se irán hasta tener planes de vivienda. Y Cristina Fernández de Kirchner hace un instante encabezó en el día de hoy la firma del Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la industria minera. Este acuerdo, que algunos visualizan como un puntapié para el acuerdo social que la misma mandataria fogoneará ante industriales y trabajadores, permitió a la jefa de Estado defender la actividad minera. Cristina consideró que toda inversión minera con inversión para el cuidado ambiental no solo es absolutamente viable, sino aconsejable por diversificación de matriz energética. Y destacó que desde 2003 el sector minero tuvo incremento ocupación laboral de 328%. También señaló que los acuerdos sellados con los sectores minero y energético coronan una apuesta muy importante hacia la sustentabilidad del crecimiento y la competitividad de la economía. Es un eslabón más de seguir construyendo un país diferente, declaró Cristina en un acto en Casa de Gobierno. Vamos a hacer un juego de las diferencias en estos días con archivo. Como dice mi compañero Rubén Bustamante, nadie resiste un archivo. Y vamos a hablar de esto, del país diferente, de lo que fue años atrás y lo que es en la actualidad. A veces encontramos diferencias, como alguna vez lo dijo el expresidente Néstor Kirchner cuando vino a Loma de Casasco en la entrega del Plan Federal de Viviendas, 588 viviendas, mencionó en aquella jornada en la que se cumplía otro año más de lo que había sucedido en Plaza de Mayo en 2001, sacarle una foto y comparar. Bueno, me parece que es un momento para empezar a hacer comparativos y entender de qué hablamos cuando hablamos de modelo. Continúa hablando en este extenso discurso Pino Solanas en el Estadio de Ferro y mencionó de no mirar alianzas entre partidos tan personalistas, sino que hay que apuntar el proyecto a través de la unidad. Hoy preferimos barajar y dar de nuevo. No traemos rencores, sino todo lo contrario. Venimos a lanzar un saludo abierto y generoso a todos los argentinos y argentinas de buena voluntad que quieran apostar y contribuir a la construcción de este nuevo espacio que expresa algo muy sagrado, que son no solamente las tradiciones y anhelos de todos nuestros mártires y las grandes figuras de estas banderas, sino este es un acto de reparación histórica para la juventud argentina, que fue la víctima propiciatoria de los experimentos económicos del neoliberalismo. Y cuando finalizó el acto de lanzamiento de candidatura presidencial de Pino Solanas, hablamos con Claudio Lozano, quien estuvo presente, quien también habló a los jóvenes presentes en el lugar, sobre Proyecto Sur. Dice que es un punto de crecimiento en la búsqueda del movimiento que van llevando adelante todas las personas que llevan e intentan materializar esta idea de Proyecto Sur. Escuchamos a Claudio Lozano hablando con la 90.1. Es un salto de calidad en el desarrollo de nuestra fuerza, en la decisión de salir a caminar el país comprometidos con romper un esquema de poder que plantea el bipartidismo como única opción, que nos pretende hacer optar entre el presente y el pasado y afanarnos al futuro. Tenemos una propuesta concreta para poder aprovechar una oportunidad inmejorable, como es la situación en la que se encuentra nuestro pueblo, ávido de cambios y de resolver necesidades postergadas durante mucho tiempo, en un contexto mundial de crisis que nos permite mejores márgenes para poder desarrollar nuestra experiencia, donde además la aparición y la emergencia del poder económico asiático nos brinda una oportunidad adicional y donde la región América Latina nos acompaña políticamente. Es el momento para hacer grandes cosas y sería bueno no desperdiciarlo. En esa dirección va Proyecto Sur. ¿Quién dijo que todo está perdido? Claudio Lozano, integrante de Buenos Aires para Todos, espacio que es parte del Proyecto Sur, también habló sobre el modelo, que tiene carácter extractivo, y así lo explicaba en la entrevista que le pudimos realizar luego de la palabra de Pino Solanas. Fue un año que comenzamos tratando los medios de comunicación, las reservas del Banco Central. Luego se trató también la ley de glaciares, otros temas como el presupuesto, y finalizamos con el pago del Club de París. Y también murió diciendo que se le va a decir al Fondo Monetario Internacional que sea un asesor para el IPC. ¿Cuál es el análisis que usted hace de todos esos elementos que hacen a un modelo? Que el modelo de carácter extractivo, de endeudamiento, concentración, extranjerización y desigualdad sigue intacto. Acá hay un gobierno que en todo caso puede uno recuperar algunas medidas, pero no forma parte de ninguna estrategia. La estrategia es que el modelo siga sobreviviendo y el gobierno le garantiza gobernabilidad entregando algunas concesiones que no podría entregar porque tienen que ver con el avance popular de nuestro país. Así que en este sentido, por esa razón, es que nos venimos diciendo, no se puede mirar la realidad de manera esquizofrénica. Acá tiene que ver con el gobierno Insbrán como genocida del pueblo Toba, tiene que ver con el gobierno Gioja como testaferro de la Barrick, tiene que ver con el gobierno Grobocopatel y la aceitera general de ESA y el modelo sojero de nuestro país, tiene que ver con el gobierno Eskenazi y el capital extranjero manejando el petróleo, tiene que ver con el gobierno todo esto, y por eso es que hay que hacer otra cosa. Pasaré por Guelfín, me voy pa' Corral quemado, en lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. En lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Bueno, Claudio Lozano explicaba lo que algunos llaman contradicciones y otros llamamos modelo. Quien estuvo también en el lugar fue Claudio Giorno, quien hablaba con nosotros el día martes y luego del acto también lo hizo. Estaba muy eufórico, por cierto, y habló del acto y el trabajo constante en los barrios para darle contenido a Proyecto Sur. Que venimos planteando nosotros desde hace tiempo, cuando arrancamos. No es fácil, porque venimos de mucho tiempo de desencuentro, de desconfianza, pero si hay algo que tenemos que recuperar en el campo popular es la confianza entre los compañeros y los compañeros y las compañeras. Así que estamos muy contentos, no solo por el lanzamiento, sino por el encuentro de tantos compañeros acá, de tantas organizaciones que nos encontramos en el día a día en los distintos barrios y en el país. Acá vino compañeros de todas las provincias, acá estuvo la organización social, acá estuvieron los trabajadores y acá estuvieron muchas organizaciones políticas. Para seguir, porque cuesta mucho estar todos los días construyendo colectivos, pensando en cómo llevar a cabo que hace falta cambiar, ¿no? Que no alcanza con el discurso, sino ponernos a trabajar seriamente y responsablemente en cómo hacemos cada cosa de la que tenemos que cambiar. Así que empezamos por lo primero, es juntarnos, encontrarnos y saber que somos muchos, pero que faltan muchísimos más. Estaba pensando, cuando escuchaba los audios, de empezar a comparar, como lo decía, y también darle sentido a las palabras. La mafiocracia va a ser uno de los puntos que vamos a trabajar en estos días para darle cuerpo. Robo esa palabra de Memoria del Saqueo, película de Pino Solanas, y empezar a entender y tener memoria, en este caso la memoria del saqueo. Escuchamos a Claudio Giorno, quien habló que es hora de terminar con el bipartidismo, y también cómo se llevan las ideas en el distrito de Moreno, por ejemplo, cuando la gente ya está descreída de la política, o de los políticos, mejor dicho, no de la política, en la que ya no hay tanto acercamiento por parte de los funcionarios, y se sienten abandonados. Claudio Giorno dijo lo siguiente. Lo que venimos a plantear es que llegó la hora de terminar con este tipo de gobierno, que sea a nivel nacional, a nivel provincial. Hoy lo decíamos, la provincia de Buenos Aires gobernada hace 25 años, 30 años por el PJ, pero con la complicidad de la Unión Cívica Radical, y esto también se da en los municipios. Y la gente se cansó, los ciudadanos se cansaron, y nosotros tenemos la responsabilidad de generar una herramienta, de una construcción política que pueda responder a esas inquietudes que hoy está muy latente. Viene un año de mucho movimiento político, ¿no? A nivel nacional y a nivel provincial. Así que tanto en la provincia, y en este caso que vos mencionabas, Moreno, Moreno también, muy atento a la posibilidad de seguir creciendo, de abrir, y de que seamos muchos en Moreno dispuestos a cambiar esa realidad de desigualdad, de situación que refleja al neoliberalismo en una clara expresión, ¿no? De marginalidad y de un Estado ausente, y por otro lado desarrollos culturales como el bingo, que nada tiene que ver con la cultura popular, y por otro lado desarrollo de inversiones en lo que son los barrios cerrados del country, pero que por otro lado se margina a una cantidad de habitantes en la extrema pobreza y con imposibilidades de acceso a servicios básicos, ¿no? Detrás de una bandera en la que llevaba las palabras unidad, unidos podemos transformar la Argentina, se mantuvo en todos los testimonios que tomaron el micrófono y también en las entrevistas que realizamos. Eduardo Macaluz, integrante del Interbloque, uno de los puntos del discurso de Pino Solanas, que dijo: la fuerte tarea que se realizó este año y el objetivo de seguir multiplicando, habló y señaló que hay que juntar ideas con otros espacios más allá del Interbloque. Lo señalaba Eduardo Macaluce el día martes y lo explicaba de la siguiente manera. La idea es tratar de juntar esfuerzos no solo de parte del Interbloque, sino también con otros bloques legislativos y otros partidos y fuerzas sociales con los que estamos trabajando. Los objetivos que nosotros tenemos resultan enormes para la fuerza que somos hoy. Por eso es indispensable tratar de juntarnos con otros como el Partido Socialista de Wiener, como el GEN de Margarita Stolbizer, y sobre todo con muchísimas organizaciones sociales de compañeros que están en los barrios peleando por las necesidades de la población. Lo que queremos es unificar esos esfuerzos para poder mejorar el país que tenemos. Nosotros reconocemos que este gobierno ha hecho algunas cosas que son importantes, pero no podemos resignarnos a conformarnos con eso. Un momento de lo que sucedió en el acto fue cuando la tribuna gritó ¡no!, cuando Pino Solanas respondía a la pregunta que se viene haciendo algunos periodistas, si va a haber una alianza con Alfonsín. Y lo explicó: no es cuestión de nombres, sino de la unidad y de las personas que quieran cambiar. Y Macaluce hablaba sobre este punto, también habló sobre la tarea legislativa. En un año en la que no se aprobó el presupuesto, no hubo tratamiento, y se acerca el 2011, con un carácter exclusivo, que es político. Y ese va a ser el trazo, según Macaluce, de la tarea legislativa del próximo año. Un trabajo muy muy fuerte, sobre todo en las comisiones. Nosotros somos muy poquitos, pero en todo momento tratamos de buscar formas de resolver problemas de la vida cotidiana de la población. Pudimos avanzar en algunas leyes como glaciares, como matrimonio igualitario. En otras se trabó porque los bloques más grandes creo que estaban pensando más en la disputa electoral que en los beneficios de la población. Bueno, experiencia de este año, ¿cómo imagina la tarea legislativa del año próximo, un año electoral? Creo que va a ser muy difícil porque en un año electoral siempre se traba el Parlamento. Pero en nosotros siempre van a encontrar gente dispuesta a proponer soluciones y dispuesta a buscar puntos en común para resolver cuestiones que la gente reclama y ya a esta altura exige que se le resuelvan. Es inaceptable que en un país que ha tenido 9 años de crecimiento económico haya pibes revolviendo los tachos de basura, que la gente viaje en el tren en forma desastrosa, que no pueda llegar a su trabajo horario. Es decir, son cosas muy mínimas que todavía Argentina no tiene. Sobran políticos, Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase. Convocatoria. El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1. Por las esquinas del barrio, por calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Continuamos en Nunca es Tarde. Se pueden comunicar al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar, o como dice mi compañero Rubén Bustamante, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Te decíamos que íbamos a estar escuchando la palabra de Rodolfo Livingston y así lo haremos. Habló con nosotros antes de subir a un avión respecto a lo que sucedió en Villa Soldati y también sobre la vivienda. El primer punto va a ser lo que te señalábamos, y Livingston le va a dar un análisis de su experiencia. Recordemos que es un arquitecto que llevó un proyecto a Cuba, el arquitecto social, para contemplar la vivienda desde otra magnitud, más humana. Escuchamos a Rodolfo Livingston hablando con nosotros hace instantes. El tema de la vivienda, una parte importantísima es el precio de los terrenos, que los terrenos sean una mercancía para hacer negocio. Estamos habituados a eso, pero es un error. Las comunidades primitivas, como los tobas en el Chaco, colocan sus casas y quieren limitar los terrenos. Es decir, la tierra es la Pachamama, que hagan negocio con otras cosas. Si eso fuera así, sería mucho más fácil hacer viviendas y que la gente encuentre su lugar, ¿no es cierto? La gente está buscando huecos que el mercado inmobiliario deja vacíos. Y además en la ciudad no hay ninguna política de vivienda, no existe eso. Macri tapa baches, hace plazas, pero no hay un plan organizado para las viviendas de la gente que no alcanza a comprarla, que es la gran mayoría. La gran mayoría de la gente, incluso media, un chico que se casa no tiene la posibilidad de comprar una vivienda de $100,000, $70,000. Este es un tema muy, muy importante y que tiene que ser encarado de una manera integral. Y además lo que ingresa es la represión policial que se ve no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, también nosotros hemos hecho coberturas de los diferentes desalojos ante la necesidad de la gente, como usted lo señalaba. Claro, es una necesidad impostergable, la gente precisa un techo. Ah, ¿por qué no se compra una casa entonces? Pero es obvio que no se la puede comprar. Entonces hay que resolver esta necesidad de la gente, encararla. En muchos lugares, con autoconstrucción, con crédito, con cooperativas, pero en la ciudad no hay planes. Todo es parte de un todo, como siempre lo señalamos, ¿no? La emergencia habitacional está no solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo. ¿Alcanzan las políticas que se hacen a partir de los gobiernos? Bueno, ¿deberían modificarse? En Cuba, por ejemplo, no hay villas miseria, no hay grandes villas miseria, hay pequeños núcleos que quedan. Tampoco está resuelto el problema de la vivienda, pero se encara el asunto. No hay nadie durmiendo en la calle, por ejemplo, ¿no? Hay que tener un planteo claro sobre este asunto. Lo de la represión, yo tenía entendido que el gobierno nacional no hace represión. Uh-huh. ¿Sí? No sé cómo esto ocurrió. Todavía no se sabe si es la policía o no, pero siempre que no se sabe si es la policía o no, se llega a la conclusión de que es la policía, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí estábamos escuchando a Rodolfo Livingston hablando de las represiones que nosotros constantemente difundimos desde aquí, los que sufren aquí en Moreno y también en las provincias, por ejemplo, en la comunidad Toba. Y estamos en comunicación telefónica con Félix Díaz. Sin presentación, lo saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto poder estar en contacto con ustedes. Estamos hablando de la tierra, de la vivienda, la búsqueda de dignidad. Y ustedes hoy van a hacer una movilización en Capital Federal. La verdad que un grupo de hermanos que están preocupados por el tema de la comunidad La Primavera y están solidarizando con nosotros. Y ellos lo que están haciendo en la movilización, y yo creo que voy a estar participando ahí más tarde. Yo no estoy encabezando, para aclarar eso. Pero sí, de alguna manera participando. Voy para agradecer a los hermanos que están preocupados por lo que está pasando en nuestra provincia, específicamente en mi comunidad. ¿Cuál es la situación actual en Formosa? Y la verdad que la situación actual sigue como está, no hay solución, sin ni siquiera esclarecer los hechos, sigue siendo manipulada los informes que se está haciendo a través del gobierno provincial, y seguimos lo mismo, la injusticia sigue reinando, y bueno, es algo que para nosotros es algo normal para el pueblo indígena, pero para mí especialmente no creo que eso se puede continuar de esta manera, de poder manipular siempre la lucha indígena a través de un sector político, de una religión. Yo creo que el gobierno tiene que bajarse donde está y, bueno, estar con la gente, escuchar por lo menos los planteamientos, porque no puede ser que un Estado que le ha consagrado los derechos indígenas en esta democracia y ellos mismos lo están pisoteando ahora. Entonces, ¿en qué país estamos? Nosotros sabemos que hay un derecho constitucional que respalda y garantiza nuestras tierras, y no puede ser que un gobierno constitucional democrático expropie una tierra indígena y le cede a otra familia, y encima de todo eso le está indemnizando a gente que no son dueños de la tierra. ¿Pudieron dialogar con autoridades del Poder Ejecutivo? Por ahora, el único contacto que tuvimos la posibilidad de tener una entrevista es el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Es la única persona, pero él dijo que en 48 horas iba a resolver este problema, pero hasta ahora seguimos lo mismo. Y creo que tiene que haber una seriedad y una responsabilidad de todo esto, porque se trata la vida de la gente, no se trata de algo así aislado. Y eso a nosotros nos preocupa. Nosotros, yo por lo menos, estoy reclamando el tema de el tema de los DNI de la gente que fueron quemados los documentos, las cosas que perdieron, y la investigación del hecho en sí. Pedimos la intervención de la justicia federal para que sea más garantizada la investigación, porque Formosa no tenemos expectativa mínima de que ellos van a aportar una investigación seria y responsable, porque son ellos los que manipulan siempre el manejo de la justicia. ¿Señaló Randazzo de cómo se resuelve este tema, esta situación? Y la verdad que él dijo que en 48 horas iba a resolver el tema seguridad y salud. Pero hoy estoy en contacto con la gente y todavía no tienen ningún cambio que se pueda notar en la comunidad. Leyendo entrevistas que aparecieron en diferentes medios alternativos, me da la sensación que en su búsqueda constante de encontrar una respuesta, ya tiene mucha experiencia, por ejemplo, para entender que si no, uno no se lleva un compromiso por escrito, todo quedará en palabras. Así es, justamente eso, lo que no me da la credibilidad de la gente que dice, hacemos esto, quédate tranquilo, eso por experiencia, lo he vivido personalmente, por eso no puedo decir que sí va a hacer algo. Necesito algún punteo de lo que va a comprometer a hacer y lo que van a hacer a futuro y cómo lo van a hacer. Necesitamos un escrito para decirle a nuestra gente, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a negociar con la provincia, o sea, algo que garantice de la propuesta del gobierno nacional para que la tranquilidad de la gente que está ahí en Primavera. Félix Díaz, ¿nos puede dar, para los oyentes que están escuchando aquí en Moreno, esta localidad de la provincia de Buenos Aires, el perfil del gobernador de la provincia de Formosa, el perfil político? Y la verdad es que es un hombre que lo ha podido manejar perfectamente todas las cuestiones sociales, porque él ha sido el aliado del expresidente Kirchner, de la cual tuvo mucho apoyo económico para la construcción de las viviendas sociales, caminos, y eso lo ha usado siempre en su campaña política, diciendo que él es el responsable de la situación, de la mejor situación que se encuentra en Formosa. Las escuelas, los hospitales, los caminos, todo es hermoso, pero la gente no tiene absolutamente nada. En el tema de la educación, la mayoría de los jóvenes indígenas apenas llega a los secundarios, pero no pueden competir con los otros chicos por la pésima educación que ellos reciben. El tema de los MEMAS, los maestros de modalidad aborigen, que no tienen trabajo, son muchos. Enfermeros indígenas que no tienen trabajo, algunos hermanos que tienen un pequeño conocimiento de algunas cosas y no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque no se les da la posibilidad de mostrar su capacidad. Y yo creo que el gobierno ha estado siempre, desde que empezó la democracia, ha sido vicegobernador y fue gobernador, y esto va a ser la reelección que él está trabajando. Y yo creo que si la gente, o sea, la sociedad formoseña, es difícil frenar este avance, porque es un tipo que usa mucho los inmigrantes paraguayos, que son casi parentesco con él, porque tiene alianza con otro partido de la República del Paraguay, porque yo creo que en alguna vez salió en un programa televisivo nacional por el tema de los planes que le da la gente que vive en Asunción, Paraguay, porque más o menos estamos a 30 kilómetros de la capital del Paraguay. Entonces, muchísimos paraguayos que tienen doble de documento, y también la elección de la gente que han fallecido, que siempre lo han usado los documentos, sacan la foto del fallecido y ponen la foto del vivo, y para que pueda votar esa persona, a nombre de esa persona fallecida. Todas esas irregularidades que la justicia federal no me parece que no le da tanta importancia para investigar esos hechos. Yo fui el único que me animé a denunciar estos hechos, porque todos los partidos políticos están metidos en la misma corrupción y no hay oposición en Formosa que pueda trabajar y denunciar estos hechos. Por lo que yo veo, quizás alguno haya, pero de lo que yo veo, está instalada la corrupción en el poder político de la provincia de Formosa. Félix Díaz, recuerdo que semanas atrás en la conferencia de prensa se solicitaba una audiencia con la presidenta. ¿Randazzo mencionó esa posibilidad? El Randazzo nos dijo que él fue designado para atendernos. Entonces, nosotros, como una vez tuve la posibilidad de tener la entrevista con la ministra, y nos atendió Chachi Velázquez, la cual no sé si es asesora de la ministra, y nos dijo la misma cosa, que la ministra está preocupada, que ella va a hacer todo lo posible para que a usted le lleguen los programas sociales, porque esto venía yo denunciando hace muchísimos años, la muerte de muchos indígenas, la falta de agua, la falta de iluminaciones eléctricas, la falta de un centro de salud, la falta de muchas, muchas cosas. Así que yo siempre vengo denunciando esta carencia de la comunidad, en la cual esto explotó el día 23 de noviembre por falta de respuesta de algunas instituciones que le compete el tema, como en el tema del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que hasta ahora tampoco no se ha pronunciado, ni siquiera me han llamado para ver qué se puede hacer sobre este caso. Cuando usted habla de la ministra, ¿a quién se refiere? A la ministra Alicia Kirchner. Alicia Kirchner. Pero no hubo... Sí. También nosotros nos gustaría tener una entrevista con ella para ver qué puede hacer sobre los temas sociales, que también tenemos problemas, el tema de los DNI y también el tema de las casas que fueron quemadas, cómo se puede reponer las cosas que se perdió, porque nosotros también necesitamos apoyo del Estado para poder volver a tener en orden nuestras vidas, porque por ahora no tengo casa, no tengo nada. Como responsable de la comunidad, me dejaron así sin nada. Bueno, estoy tratando de que esto se solucione a través de la vía institucional y sigo esperanzado de que la presidenta pueda escuchar nuestro reclamo, porque sé que ella está trabajando bastante duro y muchos problemas a nivel nacional, de la cual ojalá que ella pueda por lo menos tener la humildad de poder ver, aunque sea la cara nuestra, para explicarnos, para que podamos también explicar lo que está pasando en Formosa. Félix Díaz. No solamente escuchando la versión oficial. ¿Sigue la persecución en Formosa? Sí, sigue todavía. Hace un rato me llaman los muchachos que la policía sigue controlando a los indígenas que se van al pueblito de La Una Blanca. Siguen... siguiendo detrás de los jóvenes que están trabajando. Bueno, sigue, no hay ni siquiera un cambio en tema de seguridad. Bueno, Félix Díaz, estaremos comunicándonos entonces para ver si se materializa lo que dijo Randazzo, de encontrar una solución. Ojalá que eso sea en concreto por el bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Escuchábamos a Félix Díaz, líder de la comunidad toda de Formosa, la Primavera, que explicaba que va a estar participando de esta movilización, este corte que se va a realizar en la Avenida de Julio por un tiempo indeterminado, comienza hoy, la Avenida 9 de Julio. Propuesta que nació en varias asambleas de pueblos originarios realizadas en Rosario y en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, para buscar una solución total y definitiva para los hermanos de la Primavera. Y esto lo explicaba Félix Díaz cuando hablaba con nosotros hace instantes. Estábamos escuchando a Rodolfo Livingston y todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la represión, de la persecución, de las políticas estatales. Y sobre este punto habla Rodolfo Livingston para empezar a entender por qué vecinos e integrantes de la comunidad sienten un gran abandono y a veces hasta que le dan vuelta a la cara las instituciones. Algunas frases de la gente que nos decía, ¿cómo no va a haber ocupaciones si no tenemos tierra, si no tenemos una vivienda digna? Y la tierra es una cosa importante. La tierra hay que sacarla del mercado, no puede ser eso. ¿Por qué hacen esas porquerías de edificios de 15 pisos de altura arruinando un pueblo? Y es porque si no hacen 15 pisos no pueden amortizar los 500.600 que cuesta el terreno. Entonces tienen que hacer una tipología de casa que arruina el barrio, que no resuelve la vivienda porque casi todos son de uno o dos ambientes, que engañan a la gente, engatusan con los spies y la bicicleta estacionaria y todas esas cosas, ¿no? En fin, el problema es vastísimo. Y me recuerdo cuando hablábamos, y siempre nos señalaba, ¿no? Los políticos miran la baldosa y no miran el horizonte. Y eso se percibe en lo que pasó en Soldati y también en diferentes puntos del país. Eso suele ocurrir, estar en la coyuntura. No me imagino un grupo de gobernantes frente a una maqueta de la ciudad de Buenos Aires haciendo planes para el año 2020. Y eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Eso es lo que ocurre. Sí, están viendo el momento, ¿no? Muchas veces pensando en las elecciones, que los diarios ocupan casi muchísimos centímetros. Que el 2011, que si va de candidato, que si va con Mengano, que si va con fulano. Es decir, ganar y no gobernar. Este fin de semana se va a hacer un festival en Loma de Casasco para empezar a entender la magnitud de lo que significa una vivienda. Ellos mismos, como protagonistas, van a realizar esta actividad para también tomar conciencia de los desalojos que sufren los vecinos de Loma de Casasco y también otros barrios. Lo recordaba porque es un momento que abrió muchas interrogantes cuando se instaló este barrio de 588 viviendas del Plan Federal de Viviendas y faltaban las instituciones. Puede ser explicado por lo que señalaba Livingston, que los políticos miran hacia la próxima elección y solamente quieren ganar. Por eso le dijimos, le preguntamos, le consultamos si nos podía dar el significado de la palabra vivienda en toda esa magnitud, y de esta manera lo señalaba Rodolfo Livingston. La palabra vivienda tiene mucho significado, pero en las políticas públicas no se ve. Por ejemplo, esta concepción de entender a la vivienda como un parte de un todo, las instituciones que la rodean. Sí, sí, la vivienda sola no es cuestión de hacerle casitas a la gente. La gente precisa una red social, una red de desagüe, de provisión de agua, y sobre todo trabajo precisa la gente. Porque tiene trabajo puede ir comprando los materiales. Por supuesto necesita una orientación técnica, arquitectos que sepan escuchar, que sepan. Por ejemplo, en el Chaco hay un muchacho, Bianchi, trabajando en el Ministerio Social de Alicia Kirchner, que el otro día lo conocí. Es una maravilla lo que está haciendo con los TOBAS. Con los TOBAS a veces le pretendía una casita igual a todas, sin entender la forma de vida de ellos. Tiene el baño afuera, que tiene una gran galería para que cruce el aire del Chaco. Este muchacho entendió todo eso, se reunió con los TOBAS, trabaja muy bien, y eso es la Secretaría de Acción Social del gobierno. No sé si puede haber cosas contradictorias también en ese aspecto, pero hay gente que está haciendo las cosas bien. Sí, además recuerdo que usted pone como ejemplo la Villa 21, ¿no? La capacidad que tiene la gente para construir. Pero si estuviera organizada esa capacidad, ¿no?, en un terreno lógico, para darle casitas completadas a la gente. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar? Como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me venga contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. Va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción. estamos yendo, pero en perfil.com hay un título. Macri le pidió a Cristina tener coraje y que envíe a la federal. El jefe de gobierno dijo que las dos muertes no tienen nada que ver con el desalojo. Habló de mafias, narcotráfico e inmigración descontrolada. Escuchamos lo que decía Mauricio Macri en una conferencia de prensa respecto a los desalojos en Villa Soldati. Combinado con el avance y el aprovechamiento de grupos de delincuentes que hacen de la desesperación de la gente. Esto significa una inmigración descontrolada que combina nuevamente gente honesta que viene a la Argentina en búsqueda de trabajo, especialmente los países limítrofes, con organizaciones delictivas, el narcotráfico, mafias, que aprovechan y ellos en ese mismo desembarco empiezan a tomar control de sectores de la ciudad de Buenos Aires, especialmente los barrios, las villas en cuestión que rodean este parque indoamericano. Convocamos y le pedimos a la Presidenta que mande de vuelta a la Policía Federal, que nosotros vamos a sumar lo que tenemos, que sabemos que no es suficiente, pero que puede ayudar desde la Policía Metropolitana, más todos los otros ministerios que ya estuvieron presentes ahí, Desarrollo Social, Espacio Público, para ayudar a recuperar esto que es de todos y no permitir lo que estamos viendo en las imágenes de televisión, que se lotee un espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Los argentinos estamos abiertos a recibir gente honesta que quiera venir a trabajar a nuestro país, pero tenemos derecho a saber de quiénes son, y no que esta situación en la cual convivimos con una situación descontrolada, donde parecería que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de todos los países limítrofes o más allá todavía de países limítrofes de Latinoamérica. Y eso es imposible, absolutamente imposible. La labor que se ha hecho en Villas es inédita y segundo, lamento mucho, realmente enormemente, de las dos muertes, pero no tienen que ver con el operativo de desalojo que estaban llevando adelante la federal con el apoyo de la metropolitana. Fueron causas ajenas, con armas de tumberos, con una situación que tiene que ver con lo que describí antes. El descontrol, el avance de la delincuencia, el narcotráfico en varios sectores de la Ciudad de Buenos Aires que todavía estamos a tiempo de revertir. Bueno, ahí escuchábamos a Mauricio Macri hablando y pidiéndole coraje a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que envíe a la federal. Lejos está de lo que mencionaba Livingston, ¿no? Del derecho a la vivienda. Y más cuando se niega la realidad. Me quedo con lo que decía Félix Díaz, lo que sucede en Formosa, por ejemplo, con el país vecino, con Paraguay. Información que debería tener Mauricio Macri para empezar a atender de lo que sucede no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Si no, nos quedamos con una mirada recortada de la realidad. Y con un nacionalismo hipócrita. Acá hay que entender lo que está sucediendo con estas familias, que lejos están de lo que decía Mauricio Macri, lo escuchabas hoy en Recuerdo Informativo y también en Nunca es Tarde, de reclamar por un derecho digno como es la vivienda. Nosotros continuamos en este fin del programa del día de hoy, porque ya está llegando convocatoria en la 90.1 está Radio Recuperado, día en la que se iba a realizar las internas de la CTA en las tres provincias, pero Yasky dijo que no, el Ministerio de Trabajo también, pero Michelle dijo que sí. Seguramente va a ser uno de los temas que va a estar tratando la gente de convocatoria en el día de hoy, quizás con alguna entrevista. Ya está llegando, están ingresando en los últimos dos minutos. Nosotros nos acomodamos para darle el lugar a Cristina Coronel y que se apropie del micrófono y ya quede con convocatoria aquí en esta Radio Recuperada. A que mataba otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, siempre me matan, me matan, ah. Siempre me matan, siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Yo quiero contribuir a seguir construyendo consensos. Y vamos a buscar también consenso entre todas las fuerzas políticas para la democratización de los partidos políticos. Y que nadie se haga los rulos, ni nadie busque argumentos o quiera ver abajo del agua. No voy a inventar nada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Después te lo dejo abierto. Continuamos. Así nomás. Ingresa, abre la puerta y salimos a jugar. Ya está aquí en los estudios, con libro incluido, la compañera Cristina Coronel. Convocatoria. Así ingresando al final del programa del día de hoy. Cristina Coronel, ¿qué hay hoy en convocatoria? Bueno, tenemos una agenda bastante cargadita, pero además quiero resaltar que tenemos un operador de lujo. Por lo menos para mí, con el respeto que le tengo, ¿no? Ah, sí. Rubén Bustamante, grande. Musicalizador también. Che, ¿no me irán a calificar de chupamedia? No, no, no, no. No, yo tengo una gran admiración y respeto por el compañero, ¿eh? Y tengo bastante coincidencia, Así que por eso le quiero transmitir, porque a veces entre nosotros, los que nos vemos acá en la radio, no nos transmitimos esas cosas. Y es bueno que nos transmitamos cuando coincidimos y cuando no coincidimos también. También sí. Es bueno. Sí, no. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en convocatoria? Tenemos la editorial, que tiene que ver justamente la brecha abismal de un salario, de un ejecutivo, de un funcionario, en este caso municipal, y un trabajador de categoría raso municipal. Uh-huh. ¿Y cómo se puede sobrevivir con un sueldo miserable? ¿Y cómo se puede hablar de paz social, de un contrato social para que todos seamos buenos, hermanos y seamos, no sé, te diría, hasta solidarios cuando de una vereda tenés a los que tienen el poder y hacen abuso de ese poder entre los que menos tienen y que buscan vivir dignamente, y ya sea reclamando sus salarios, que son pobres, o un terreno, una casa digna para vivir, como en el caso de Villa Soldati, ¿no? Entonces, también después vamos a tener la entrevista acá en piso del secretario de Finanzas de Ate Moreno, más habla de esto que estamos hablando ahora. Luis Ibañez. Y también invitamos a Cintia Medina, y bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de tenerla acá, la compañera. Nuestra compañera Cintia Medina. Un lujo de periodista de acá también, ¿viste? Todo esto es regalera, ¿no? Sí. Estamos regalera, no, bueno, sí. Bueno, y después tenemos comentarios varios, porque hoy se moviliza la gente, digamos, que va a ir en apoyo a los que reprendieron, que digamos que hubo dos muertos en Formosa. En Formosa. ¿Sí? Estuvimos hablando recién con Félix Díaz, ajá, de la comunidad toda, que nos mencionaba las características de esta movilización y también la búsqueda de una respuesta. Los recibió Randazzo, pero todavía no fue claro y contundente en la respuesta que se le va a dar a la comunidad toda, uh-huh, en Formosa. Sí. Bueno, y después vamos a tener también una evaluación un poco de cómo se puede vivir, digamos, con estas diferencias abismales, ¿no? Uh-huh. Es decir, la injusticia para los pobres y este enriquecimiento desmedido de los ricos y poderosos de hoy. Si hoy iniciamos con Galeano, con los nadies, y escuchando también los testimonios de Villa Soldati y de nuestros compañeros, y se nota esa brecha y esa pelea constante, ¿no? Sí. Que hay entre la búsqueda de la justicia, de la dignidad, en este caso de la vivienda digna. Y a mí me gustaría cerrar con una frase del Che que decía: ay, si fuéramos capaces de unirnos. Me gustó. Y nos vamos con esta frase y quédate ahí que ya llega convocatoria. Ya en la próxima semana vamos a hablar un poquito más. Acerca fin de año. Sí. Y vamos a recordar muchas cosas. Y un poco así, un medio balance. Un balance, viste que llega, ¿no? Llega el balance, algunos en los primeros días de diciembre, otros cuando está brindando se empieza a acordar y empieza a hacer el balance. Bueno, esas cosas llegan. Y bueno, vamos a ver qué ponemos los pobres en las alforjas del lado nuestro. Y bueno, yo creo que yo quisiera, sobre todo, digamos, poner la solidaridad, el compromiso y la lucha por en contra de las injusticias. En cualquier parte del mundo, como dijera el Che, que hoy estoy muy, muy de citarlo al Che. Sí, sí, hoy estás muy así. Y está muy bien. Nos vamos. Quédate ahí, ya llega convocatoria en la 90.1 y luego la repetición de Recorte Informativo. Muchas gracias por estar. Hasta mañana en lo que llamamos Nunca es Tarde. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto a alguno que ande por ahí. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Ortiz. En la operación técnica, Diego de Cur. Convocatoria a la unidad de clase. Buenas tardes, Sergio Fernández. Está bastante desolada hoy la mesa. Ay, sí. ¿Qué pasó? No, ¿qué es pasó? Que hubo uno que dijo que esta era la era de la desolación, pero esto no es tanto. No es tanto, ¿no? Bueno, decimos que bueno, que los ausentes están con aviso. Y esperemos, Susana, un abrazo, que te mejores pronto. Y saludos a nuestro compañero Luis Torres. Y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 y al mensaje de textos al 15-61-54-03-59. CTA para la próxima década. Be very quiet in the kitchen. El lunes 3 de diciembre, Ate Moreno se movilizó con los trabajadores municipales a la intendencia, con el propósito de reunirse con el señor intendente Andrés Arregui y plantearle nuevamente los reclamos del aumento salarial, pase a planta permanente y recategorización. Pero no los recibió. En su lugar los atendió el secretario de gobierno, doctor Marcelo Gradín, quien ante los reclamos de los trabajadores y del sindicato solo se remitía a transmitir que no hay presupuesto para aumentos salariales y que no se puede hacer nada ante estos reclamos. Los representantes del sindicato de ATE le transmitieron la urgencia de estos reclamos, aduciendo que el salario básico no cubre ni la cuarta parte del costo de vida de una familia tipo, tratando infructuosamente de tocar su sensibilidad. Claro, estaba frente a un hombre infranqueable, un cuadro técnico del neoliberalismo. Era bien notable su postura de desprecio hacia los trabajadores y sus reclamos, propio de un burócrata patronal que seguramente cobra un sueldo muy cercano a lo que cobra un intendente y además se le paga con el dinero de los contribuyentes. Queremos recordar que este año los trabajadores obtuvieron, mediante varios reclamos, un aumento miserable del 18% escalonado, pero la inflación real, no la que dice el INDEC, la que va del supermercado, se lo comió. Otro de los motivos de los reclamos es que persiste la idea de que solo aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen títulos pueden acceder a un salario igual o superior a la canasta familiar, que hoy cuyo valor es de 5.200. Este criterio del Ejecutivo Municipal merece varias lecturas. Primero, no reconoce la experiencia, la antigüedad ni la práctica adquirida en tantos años de trabajo la gente. Dos, la justificación a la brecha abismal ante los que más ganan, como el intendente, los funcionarios y los cuadros técnicos como el doctor Gradín, y lo que cobra un trabajador o trabajadora de las categorías más bajas, que ni siquiera llegan a los 900 pesos. De esto se desprenden varias lecturas. Primero, si el costo de la canasta familiar es de 5.200 pesos, ¿cómo puede sobrevivir un trabajador, una trabajadora que cobra un salario tan miserable? ¿Cómo pueden pedirle eficiencia en sus tareas, pedirle responsabilidad de mandar a sus hijos a estudiar para que tengan un título que exige el Ejecutivo para darles mayor sueldo? ¿Cómo atender la salud, la educación y garantizar el pleno desarrollo de sus familias? ¿Puede ser posible acordar la paz social con trabajadores hambriados y decepcionados de un lado y del otro funcionarios y directivos que cada vez son más ricos? Moreno es pueblo chico e infierno grande. Todos los que militamos desde hace muchos años nos conocemos bastante. Sabemos de sus orígenes, de cuando eran pobres y trabajadores, y prometían cambios políticos y sociales cuántas veces iban a las contiendas electorales y decían que cuando estuvieran allí cambiarían. Hace 15 años consecutivamente que están en el poder y se olvidaron de las promesas. Señor intendente, hoy le toca a usted dar respuesta a estos reclamos. No se olviden de las Navidades. Las familias municipales están esperando una solución a su reclamo. Tenga la responsabilidad y la grandeza y haga una justa distribución de la riqueza que generan los propios trabajadores que se lo merecen. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe cinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera. Testimonios militantes. La masa sin cantera. Bueno, tenemos en línea a Cintia Medina, que nos va a hablar, porque ella hizo algunas entrevistas allí mismo sobre el predio donde acampan los vecinos de Villa Soldati, que fueron reprimidos el día martes, donde hubo dos muertos, y se sabe que esta madrugada murió también una niña de 2 años, consecuencia de esta represión. Hola, Cintia Medina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes a la audiencia de convocatoria, ¿cómo están? Bien. Bueno, ayer fuimos con Rubén Bustamante a Villa Soldati, zona sur de Capital Federal. Realmente el panorama que se vivía es muy similar al que nosotros en muchas ocasiones vemos acá en Moreno, en nuestro distrito, cuando se producen los desalojos, las tomas de tierra. Había hermanos paraguayos, bolivianos, ciudadanos también argentinos, allí peleando por lo que es un pedazo de tierra para vivir. Escuchaba hoy en la televisión, ustedes también lo habrán escuchado, frases de distinto tipo, ¿no? Por sí. Un lado, gente que decía, bueno, son paraguayos, son bolivianos que vuelvan a sus tierras, un aspecto radicalmente discriminatorio y las características que le pueden poner, los calificativos xenófobas, por supuesto, sí. Nosotros no compartimos, Y también las barbaridades que se hacían. Hoy Rubén, a la mañana en Recorte, hablaba de este conjunto, ¿no? De conceptos que se manejan en los medios nacionales. Narcotráfico, delincuencia. Sumado a esto se habla de grupos trotskistas que están acompañando, tierra. Bueno, y todo esto que podemos escuchar en los medios nacionales de comunicación y que forman un discurso que nosotros ya lo escuchamos varias veces acá en el distrito de Moreno y que atentan, por supuesto, contra la dignidad de las personas que se encuentran allí, diciendo: nosotros somos seres humanos, queremos un lugar para vivir, vivimos en condiciones inhumanas en las zonas aledañas, en la Villa 20, en Villa Soldati también. Y aquí vieron la oportunidad de tener un pedazo de tierra, ¿no? En esto que es, hoy todos llaman y hablan del espacio público como la necesidad del gobierno de la ciudad de sostener este espacio público, que como ayer decía Jacqueline en distintos medios de comunicación, sí, hay que defenderlo y cuidarlo, dejando de lado, por supuesto, este derecho a una vivienda digna que es, si queremos, podemos buscar en la Convención Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución Nacional y demás, pero que evidentemente queda de lado cuando se habla de la propiedad privada y en este caso del espacio público. Sí, además queremos recordar que ese lugar que hoy se lo denomina parque o futuro parque indoamericano, eso era la quema. Sí. Yo cuando era chica iba a esos lugares donde era la quema y que por muchos años estuvo muy abandonado, lleno de basura, y resulta que hoy, por los negociados de inmobiliarias que dejan millones y millones de cifras de ganancia, están haciendo todo tipo de maniobras para que pobre gente, por un lado, con sus necesidades urgentes, como es la vivienda, donde vemos que ni desde el gobierno nacional, ni mucho menos desde el gobierno de Macri, tampoco hay planes de viviendas sociales para esta gente. Y no los va a haber, porque no van a priorizar que la gente pobre tenga vivienda. Hoy en el programa de Fernando Chuan, Nunca Tarde, Livingston, Rodolfo Livingston, arquitecto, participó en Cuba, lo que son planes de vivienda, hablaba de que la tierra es un negocio, lo que prevalece en Argentina es eso. Lo podemos ver en Capital Federal, pero repito, lo tenemos acá a un par de kilómetros de lo que es el centro de Moreno. Sí. Y esto es lo que pudimos ver nosotros ayer en Zona Sur, en Villa Soldati, y luego también resaltar este dato que dabas vos, ¿no? De la muerte de una beba. Esto lo queremos decir porque hoy en los medios de comunicación lo que se está hablando es de que hay dos muertes, una hermana boliviana y un hermano paraguayo. Se desconoce esa información que nos daban los vecinos del lugar. Ellos nos decían: hoy la mamá no está acá porque está velando a su nena de 2 años. Y esa es la información que se maneja. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se da ese dato? Lo que dice la gente es que la responsabilidad de la muerte de esa niña es de la policía. Cuando empieza a reprimir, la gente empieza a correr, quiere saltar las rejas que hay al costado de las vías del Belgrano Norte, sí. Belgrano Sur, perdón. Sí. Y entonces la desesperación y la necesidad de salir corriendo con sus hijos cuando se produce la muerte de esta criatura. Por supuesto, a causa de la represión que se generó ayer. Ayer la gente, cuando nosotros hablábamos con ella, era clara. O sea, acá estuvo la Metropolitana, estuvo la Federal, sí. Vinieron con armas y tacas, no les importó nada, fue una cacería. Ingresaron y empezaron a disparar. Después entraron también a lo que es la Villa 20, cruzando el puente. Sí. Y la muerte de esta hermana boliviana se produce por eso. También, que estaba arriba del puente, recibe gases y un disparo. Y después, el hermano paraguayo que estaba en la Villa 20, no era parte de la toma, fue a visitar una sobrina, creo, estaba allí casualmente, y recibe un disparo y así lo asesinan. O sea, esto que hoy también y ayer se intentó ocultar por parte de los medios de comunicación, por una parte y por otra que acentúa desde otros puntos, era claro y la gente lo decía. Las condiciones en las que viven son, bueno, alquileres de 600 pesos, 700, habitaciones de 3x4, en donde tiene que vivir una familia numerosa. Y así, bueno, es lo que se vuelve a repetir y las historias que volvemos a escuchar continuamente. Yo, esto del narcotráfico, lo que se empieza a hablar, la delincuencia, la verdad que lo que había era personas humildes que no tuvieron la posibilidad escasez de ninguno de los estados de tener un lugar para vivir en ningún momento. Inclusive cuando hablaban con nosotros me decían, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen. Vamos al Instituto de la Vivienda de la ciudad, nos anotamos y nunca tenemos respuesta. ¿Cómo hacemos nosotros para solucionar esto? Nosotros tenemos una posibilidad de pagar nuestro lugar, nuestro predio. Y eso es lo que decía la gente ayer. Cintia. Cintia. Hola. Sí, hola, sí. Sergio Fernández te quiere preguntar y yo te repregunto. Bueno. Sí, sí. Sergio Schocklender hacía referencia a un grupo extraño, ajeno entre comillas, que tiene que ver con la muerte de estas dos primeras personas. ¿Allí tú pudiste recabar alguna información sobre eso? Sí, yo lo escuché hacer a Sergio Schocklender hablando y defendiendo a la policía diciendo que las personas estas que se murieron fueron como consecuencia de armas caseras. Tumberas. Claro, armas tumberas. O ayer hablaba Russo del 678, Sandra Russo, y decía, es increíble que se esté hablando diciendo que la policía no tiene ese tipo de armas cuando sabemos que maneja cualquier tipo de arma. La verdad es que yo no soy policía, tampoco soy de la investigación, no sé. Pero lo que dice la gente del lugar es que fueron la consecuencia de un corte fue falsa de los disparos que soltó la policía, no sí. La gente que estaba así defendiéndose, con armas y piedras. Bueno, está bien. Con palos y piedras. Sí, sí, sí, ese es otro tema. Sí, sí, me refería a esos grupos ajenos que, al no intervenir incluso la policía, pudieron actuar y asesinar gente y son altamente sospechosos de como si fuera algo para policial. Sí, bueno, yo la verdad que eso no puedo resaltar. Sí puedo decir que la gente lo que decía era que la muerte le ocasionó a la policía de estas dos personas que fallecieron. Bueno. Como consecuencia de la represión. Esto es lo que dice la gente, estos son los testimonios. Bueno, muy bien, gracias Cintia. Y gracias Cintia, muy amable. Aquí está el sí. Material, si ustedes quieren compartir con los oyentes de convocatoria de las entrevistas que pudimos realizar. Bueno, muchísimas gracias, muy, muy, muy completa tu información. Hasta luego. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Milagros de la sal. Sabemos que hay espacios para participar de todos los gustos, de partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire. Los jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Ríen en el viento con sus alas de jamón. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol. Un viento fresco para ahogar el dolor. Una copa derramada. Sensacional éxito. Un millón de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La copa derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359 y agradecemos los llamados y los mensajes que tenemos que los vamos a leer. Alexis nos dice, hola, soy Alexis de Moreno, soy municipal. Por favor, que el intendente deje de traer artistas tan caros y nos dé un aumento tan necesario para nosotros. Después, otro llamado que dice, el chaqueño palavecino cada vez que viene se lleva 120 mil pesos. A mí me encanta el chaqueño, pero que alguna vez venga gratis. Y bueno, les decimos que tienen razón. O que cobre menos. O que venga gratis y si no les aumenta el sueldo el intendente, por lo menos tienen la alegría de escuchar los gratis. Porque encima tendrán que... No sé, de repente todo ese dinero que va a parar a pagarle al chaqueño, para el vecino, me parece que los... Ah, y acá nos están informando los compañeros que está Cacho Castaña este sábado. Me gustaría saber cuánto cobra. Y tenemos a nuestra compañera Susana Meinar en línea, me están avisando. Hola, Susana. Hola, Cristina. Hola, Sergio. Hola, Luis. ¿Todos bien? Y sí, ahora sí. Estamos bien. Sí, ¿cómo estás vos? Tratando de hacer reposo por mi rodilla. Bueno, pero que lo no logre. Quería dejar de comunicarme con ustedes porque noté una buena propaganda o publicidad referida a cuando los hermanos bolivianos o los hermanos paraguayos vienen a quitarnos, entre comillas, sí, el trabajo, sí, que se vuelvan a sus países, y menciona que el papá es italiano y el papá no se ha vuelto a Italia, sí, realmente es una publicidad que nos da que reflexionar, ¿verdad? Sí, sí, porque, por supuesto. Los hermanos latinoamericanos que ocupan nuestras tierras son nuestras en el sentido del capitalismo que nos impone la propiedad privada. Sí. Pero en realidad la tierra es de quien la trabaja. Sí, totalmente de acuerdo. Debería ser para nuestro criterio, ¿no? Para nuestra Susana, idea y nuestra manera. Susana, de... Sí. ¿De quién es parte de ella? ¿Cómo? ¿De quién es parte de ella? De claro. Esa Pachamama. Exactamente. Sí, por supuesto, pero vos fijate, Susana, que a la hora de pagarles un salario a la mayoría de las compañeras paraguayas, las super explotan en las fábricas de ropas importadas, donde las marcas que conocemos, que lamentablemente se consumen con mucho agrado en la Argentina, son mano de obra explotada de esas mujeres bolivianas y paraguayas. O a la hora de ocupar una doméstica que sea eficiente, honesta y capaz de llevar esa tarea adelante, eligen las paraguayas. En eso no tiene ningún tipo de discriminación estos que detentan, digamos, el abuso del poder que tienen hoy. Exactamente, además las tienen hacinadas junto a sus niños y niñas. Lamentablemente es deplorable, pero contra este sistema no se puede hacer mucho que digamos si no nos unimos y nos organizamos. Totalmente de acuerdo, sí. Y sí, fíjate que hoy justamente están llamando a una gran movilización en apoyo también a, primero, en contra de la represión que sufren toda esta gente que fueron a tomar estas tierras allí para hacer su vivienda digna, con la promesa de que los gobiernos le iban a dar facilidades de pago. Pero bueno, y después el otra movilización que tenemos hoy a las 5 de la tarde es a la frente a la casa de Formosa, a la casa de la provincia de Formosa, también en repudio a la represión que sufren los CON allá en Formosa, cuyo gobernador de alguna manera justificó esa represión y que esa represión tuvo 2 muertos y que algunos de sus dirigentes tienen que estar escapados y algunos refugiados donde pueden, porque oscilaron tener derecho o hacer respetar sus derechos, ¿no es cierto?, ante a la quita de tierra por parte de los extranjeros que se vienen acá a adueñar de la tierra. Sí, exactamente. Los hermanos Kwon o Kwon son una de las naciones originarias que ¿quién es más dueño que ellos de esta tierra, ¿no? Realmente es inconcebible la manera de represión. Nosotros lo sufrimos hace un año aproximadamente cuando falleció este compañero trabajador del barrio 25 de Mayo. Sí, de las familias que fueron desalojadas. Sí, sí, lo sufrimos acá, lo sufrimos en Formosa, en Villa Soldati, en todas las villas que realmente quieren usar, son predios que están en desuso o de condiciones que, como vos decías, la quema que se usaba ahí, que ninguna persona podría tener ganas de vivir en esas condiciones realmente, que son tierras contaminadas, con napas de aguas contaminadas. Realmente tienen que tener mucha necesidad de vivienda y creerle a esos políticos para acceder a un espacio más o menos digno que ellos consideran su vivienda, ¿no? Sí, realmente ojalá que esto tome por lo menos una notoriedad pública, que la gente apoye y que ojalá se pueda llegar a buen término, que a esa gente le den la vivienda que necesitan, como también los otros reclamos que están haciendo. Muchísimas gracias, Susi. Bueno, gracias y muy bueno el programa. Bueno, gracias. Un beso grande a todos. Hasta pronto. Chao. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Los trabajadores en la lucha. Lucha. En la calle. En la calle. Y estás en convocatoria, llámanos al 466-6559 y mensaje de textos al 1561-540359. Y estamos con nuestro invitado en piso, Luis Ibáñez, que lo estuvimos anunciando, que es secretario de finanzas de AT Moreno, que también acompañó a esta movilización que se hizo el día, ¿qué día? Viernes 3 de diciembre, viernes pasado. Sí. Bueno, Luis, ¿y qué obtuvieron de esa reunión? Por favor, por lo que nosotros sabemos, no hubo gran cosa, pero ¿hay promesa de que los reciba en algún momento el intendente? Nada, no obtuvimos nada. Al contrario, el señor Gradín se comprometió a hacer de nexo entre el intendente y nosotros, y que nos se iba a comunicar durante la semana para facilitar una reunión. Pero esto no ocurrió hasta el día de la fecha, hoy es jueves ya, pasaron 4 o 5 días casi, y no hubo ninguna reunión, no hubo ninguna audiencia para con nuestro sindicato. ¿Y qué dicen los municipales? ¿Qué es lo que proponen o qué quieren hacer ante esta indiferencia? Porque la verdad que no le podemos llamar de otra, ante la indiferencia, la insensibilidad del gobierno municipal. Y es un tema lo que dicen los municipales, porque por lo bajo el municipal, trabajador municipal se queja, pero a la hora de tener que tomar algún tipo de definición, sí, no la toman, ¿no? Nosotros hemos estado yendo al obrador municipal, hemos estado haciendo asambleas, pero no dan ese paso que sería decisivo para poder romper con viejas estructuras sindicales, digo, ¿no? Pero claro, esto no se da ese pasito con nuestro sindicato, y esto permite que el ejecutivo también actúe de la forma que actúa, porque si el ejecutivo, el intendente hace lo que hace, es porque los trabajadores también se lo permiten. Entonces, es necesario que los trabajadores comiencen a tomar decisiones en sus manos, y no que otros decidan por ellos, que no decida el Ejecutivo o que no decidan otros sindicatos que en realidad no representan a nadie, ¿no? Luis, hace unos días, andando por Moreno, tuve oportunidad de ver una, no sé si llamarle movilización, de municipales que salieron de frente del sindicato de municipales, desde la calle Merlo, y después marcharon a frente al Palacio Municipal, o como le dicen ahora, no sé, no le dicen Palacio, creo, bueno, y muy chica, por supuesto, pero a la tarde de ese día, fue la semana pasada, fue en esta semana. Y hay un sector que dice que quiere participar, quiere movilizar y quiere la solidaridad de ATE, y que además están muy preocupados porque ese sindicato dice que no les responde a sus intereses, que no les representa. Indudablemente que hay, y se ve que hay un sector y una situación que ya no les permite seguir maniobrando y necesitan de una postura de más de avance para poder obtener parte de sus reclamos. Sí. Con respecto a lo primero que decías acerca de lo de Palacio, nosotros consideramos que es un término que tiene más que ver con el feudalismo, ¿no? Ahí estaría el soberano, el tipo que nos manda, y nosotros somos los plebeyos, ¿no? Sí. Sería esa la realidad pasada a otra época, trasladada a otra época. Así que por eso nosotros decimos el edificio municipal. Me parece bien. El edificio municipal, ¿no? Porque somos, obviamente, somos los plebeyos de esta época, pero somos trabajadores, somos asalariados y necesitamos buenos salarios. Eso que lo sepa el intendente. Y con respecto a lo que decís, que hay un grupo importante de trabajadores que ya no se sienten representados por los otros sindicatos, se puede palpar. El tema es que, como te decía anteriormente, falta ese pasito. Falta que den ese pasito hacia nuestro gremio, no solo en calidad de afiliados, sino que sientan la confianza en nuestro gremio para tomar decisiones. Porque nuestro gremio, a diferencia de otros sindicatos, lo que hacemos es tomar definiciones y en las asambleas. Lo que definen los trabajadores, nosotros lo llevamos adelante. Acompañamos, no es que llevamos nosotros adelante. Acompañamos lo que definen. Tal es así que en las asambleas que hemos tenido en el Obrador, no surgió de los trabajadores ninguna movilización. Es por eso que no la hemos hecho en esas oportunidades. Tuvimos que salir como gremio porque tenemos que sentar una posición. Tenemos que sentar una posición y tiene que ser frente al Ejecutivo. Para que también los trabajadores vean, visualicen que hay un gremio que está en la calle, que pelea, que lucha, ¿no? Esa es la reflexión que nos lleva esta situación que pasan los municipales que ya no se sienten representados, ¿no? Y si no contemplan este aumento salarial en el presupuesto 2011, ¿qué puede pasar? ¿No les aumentan? Y no hay en el presupuesto un monto estimado para aumento de salarios para el año próximo tampoco. Y tiene que ver con decisiones, con participación de los trabajadores, fundamentalmente, como que hagan de la democracia no el solo acto de ir a votar cada 2 o cada 4 años a sus, como decíamos en otra oportunidad nosotros, antaño, a sus verdugos, ¿no? Sí. Sino que entiendan la democracia en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Que participen permanentemente, que se participe en las sesiones legislativas, que se participe también o se intente participar en la elaboración del presupuesto de la municipalidad, que se participe en las decisiones de los sindicatos. Es decir, eso es más democracia. Y fundamentalmente lo que nosotros queremos profundizar es la democracia económica. Acá lo que no hay es democracia económica. Hay una democracia que te permite hacer algunas cosillas, pero cuando te más cuando o menos un aumento, no, cuando pedí aumento rompiste con el presupuesto. Sí, rompiste con toda la lógica de esta política que tiene, aún continúa teniendo una matriz neoliberal, ¿no? Y que en este marco de las diferencias tan abismales de lo que los dirigentes que cada vez se vuelven más ricos, porque uno vive en Moreno hace tantos años y los conocemos a todos, cuáles fueron sus orígenes, realmente uno se asombra de ver el capital que adquirieron durante estos años que gobernaron. ¿Cómo, o en estos tiempos, cómo se puede hablar de paz social como habla la presidenta Kirchner, que habla de que vamos a acordar una paz social? ¿Se puede acordar una paz social con trabajadores descontentos que tienen un salario miserable? Y a nivel del trabajador del Estado, del sector público, no puede haber paz social. Tanto a nivel provincial, Scioli, nosotros venimos manifestándolo hace muchísimo tiempo, desde marzo, abril del corriente año, venimos manifestando que con el aumento que nos había otorgado para esa fecha no nos alcanzaba. Y todavía no ha habido una recomposición salarial a pesar de todos los incrementos en los productos de la canasta básica. Evidentemente se hace necesario que un avance, no de los sindicatos que están en la calle, también es necesario que los trabajadores tomen conciencia de esta situación, al margen que sea a nivel nacional, provincial o municipal, porque si los trabajadores no toman la historia en sus manos, la historia se lo va a devorar a los trabajadores, ese es el problema. Y ese es un problemita bastante grave, ¿no? Que lo vivimos durante la década del 90, con la etapa neoliberal, ultraliberal del menemismo, y donde los trabajadores parecían satisfechos con la situación que vivían, no teniendo en cuenta lo que ocurría más tarde, ¿no? El tema de las privatizaciones, la enajenación del patrimonio y de todos los recursos naturales. Y como consecuencia de todo ello, los despidos, la desocupación y todos los males que acarrea toda esa situación, ¿no? Luis, con respecto a bueno a este necesario protagonismo por sus derechos fundamentales, el sector municipal de los trabajadores de EATE, ¿tiene previsto algún plan de medidas, algún plan de lucha, un debate previo para decidir qué hacer? Y nosotros mañana a la mañana vamos a estar en el Obrador. Vamos a estar ahí, vamos a informar. Esta semana no lo pudimos hacer en el curso de esta semana. Vamos a informar mañana cuál fue el resultado de lo que hicimos el viernes pasado. Obviamente no le va a gustar demasiado, pero tenemos que informar. Y de ahí se desprenderá de esa reunión, de esa asamblea, alguna acción para la semana siguiente. ¿Y qué mensaje le dirías a través de estos micrófonos? Porque sabemos que escuchan esta radio y también esperemos que estén escuchando nuestro programa. ¿Qué mensaje le dirías al intendente municipal, vos como trabajador municipal, y también a los compañeros municipales? Sí, al intendente no tenemos muchas ganas de dirigirnos, ¿no? Porque en realidad las veces que hemos conversado siempre fue una discusión, una conversación muy laxa. No aporta demasiado para la discusión una conversación con el intendente porque no nos ha resuelto la mayoría de las cuestiones. Y no le resuelve a los trabajadores municipales. El tema es ese, que no es que nos resuelva a nosotros como sindicato. No le resuelve la satisfacción, la necesidad que tienen los trabajadores de alimentarse todos los días. Porque de eso se trata hoy en día. No tienen resuelto el tema del alimento los trabajadores municipales. Poner un plato en la mesa todos los días equivale a 70 u 80 pesos. Sí. Sin embargo, sacás 70, 80 pesos por 30, 7 por 8, 56, son 5.600 pesos. Y esta plata no la está ganando un trabajador municipal. Totalmente. Salvo, aquellos sectores o aquellas categorías que están más o menos un poquito mejor, o aquellos trabajadores que se han perfeccionado en la universidad, tienen títulos terciarios o universitarios, y que ellos pueden acceder a la canasta familiar, que son 4.800, 5.200. Y él, fundamentalmente, que gana 37.000 pesos, ¿no? Eso, te iba a preguntar eso. ¿Cuánto gana el intendente municipal? Por lo que nos comentaron, estoy hablando a por boca no al jarro. No tenemos la boleta del cobro. No, pero lo que me comentaron, que gana 37.000 pesos. 37.000 pesos. Mientras un trabajador municipal de básico gana 900 pesos, no llega a 1.000. Esto realmente lleva a pensar muchas cosas. Pero la otra pregunta era, ¿qué mensaje a los compañeros municipales, Luis Ibáñez? Y es un tema, porque los mensajes los reproducimos permanentemente, y es la que pongan un poquito de todo lo que se pone a diario para cumplir con el trabajo, también que lo pongamos a diario para hacer cumplir los derechos, ¿no? Que el derecho, por ejemplo, hay derechos que están violentados permanentemente en el lugar de trabajo. El derecho a tener ropa de trabajo, bolseguíes, condiciones de seguridad, higiene laboral, eso es violado permanentemente. Lo denunciamos a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y evidentemente también es parcial esta superintendencia, porque por acá por el municipio no apareció todavía. Y lo que tenemos para decirle es que a los trabajadores es que nos hagamos cargo de nuestra condición de seres humanos, de personas, y que tenemos derecho a vivir como personas, y esto se logra únicamente con trabajo y con salarios dignos. Bueno, muchísimas gracias, Luis Ibáñez, y estamos llegando al final del programa. Le decimos que muchísimas gracias al compañero Luis Ibáñez, que está acá. Sergio, ¿te quedó algo en el tintero? Y sí, me parece que sí, algo que me están dando también. me parece que tendríamos que ver el problema del cierre del ciclo, de convocatoria. Sí. Y bueno, y ver que tenés que decir más, por supuesto, cómo vamos a seguir, Cristina. Ah. Bueno, no, estamos haciendo invitaciones. Me están diciendo que dice miércoles 15, paro nacional, ATE profundiza, la lucha del 82% y para los jubilados. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una invitación que hacemos que el sábado 11, a partir de las 18 horas, en el Centro Cultural El Cañón, el Bachillerato Popular hace su muestra cultural y festival y bailongo hasta que las velas no ardan. Los esperamos a las 18 horas allá en el Centro Cultural El Cañón. Y Luis Ibañez, me parece que tenía algo para decir, ¿o no? Sí, algo que para nosotros es agradable, ¿no? Estamos construyendo el Centro Recreativo de los Afiliados de ATE Seccional Moreno. Se va a llamar Germán Abdala, el centro recreativo. Sí. Va a contar con una pileta de natación de 15 metros por 35, así que más o menos es una pileta casi olímpica. Tenemos un predio bastante importante, grande, digo, ¿no? Canchas de fútbol. Y tenemos pensado inaugurarlo entre el 22 y el 29 de diciembre del corriente año, así ya los afiliados a nuestra organización pueden comenzar a disfrutar, ¿no?, de un momento, ya que si no tenemos para morfar, imagínense si tenemos tenemos plata para salir de turismo, ¿no?, hacer turismo. Es imposible. Bueno, ya me voy a comprar una malla, quiero disfrutar de eso. Nosotros vamos a aplaudir. Nos llegó un mensaje, dice, ¿y el CTA? ¿Qué pasa con el CTA? Dice. Bueno, las CTA se están haciendo las elecciones en Mendoza, Tucumán y Misiones, y acá en Esteban de Echeverría. Por la información que tenemos, todo se está desarrollando normalmente. Uh-huh. Lo que me comentaba un compañero que estaba allá en Esteban de Echeverría es que hubo una reunión que fue organizada por Yasky, de toda de la comisión directiva de CTA, y aparentemente habría... esta reunión habría otorgado validez a la elección que se está produciendo en este momento, se está dando en este momento. Uh-huh. Yasky habría perdido por un voto, 15 a 14 votos, así que esta elección de hoy es válida. Sí, porque algunas informaciones eran bastante confusas, se decía de que, bueno, no era válida porque el Ministerio de Trabajo no los iba a avalar, pero realmente esto es un zafarrancho, ¿viste? Sí, la verdad. Es un zafarrancho, y yo creo que de ahora en más habrá que estar muy atentos, ser coherentes y darle, como ganó desde el primer momento, a Micheli con la lista 1, y dejémonos de joder. Sí, aparte me parece los trabajadores, los que estamos peleando, y las organizaciones que representan, tendríamos que dejar de joder un poco con el tema del Ministerio de Trabajo, porque si no nos otorga la personería gremial después de tantos años de pelea, porque ahora, en primer lugar, vamos a aceptar la intervención de un Yasky de no prolongar su mandato, que ordene al Ministerio de Trabajo que prolongue su mandato cuando nunca accedió a nuestra petición de personería gremial. Y ahora parece querer invalidar la elección de CTA. Entonces me parece que nosotros tenemos que ponernos más firmes, nuestro sector, el sector de la lista 1, y tomar una definición bien concreta y bien rápida, ¿no? Bueno, allí iremos entonces a hacer valer nuestros derechos, porque dijimos desde el primer momento las diferencias que del triunfo que le dio a la lista 1 eran bastante importantes, y creo que eso no creo que se revierta, y creo que Micheli tiene que asumir. Y bueno, necesitamos realmente una CTA que se ponga a las alturas de las necesidades de los trabajadores, que hoy más que nunca vemos que son súper explotados y ni siquiera no vemos la sensibilidad de sus gobernantes en el sentido de escuchar los reclamos de los trabajadores. Por lo menos acá en Moreno, ¿no? Uno ve eso. Realmente es bastante dura la situación. Y bueno, Sergio, nos estamos yendo. Y sí. A pesar que estamos sentados, nos estamos yendo. Ah, bueno, estamos sentados. Bueno, le decimos muchísimas gracias a Diego de CUT, que hoy nos operó. Saludos a todos los que mandaron mensajes. Los saludamos a Sandra y Bultagio y le agradecemos a Oski, que lo recuperamos ahí. Bueno, no lo vamos a dejar ir otra vez. Muchísimas gracias y nos estamos despidiendo hasta el jueves desde las 16 horas acá por la 90.1 convocatoria. Hasta el jueves. Hasta el jueves. We'll be right back.